Yeah. Mensajero. Yeah. Cuando yo miro el espejo, yo miro el más odiado, el que los hombres no quieren, pero siempre bien cotizado, el nominado para darle vuelta a tu machismo. Espejo, espejo, que mira si solo es un niño. No paran, no paran, no paran, las balas no paran. Todos quieren guerra, todos se agarran, pero no matan. Soldadito de muñequito, ese Y aquí está y no es un mito. El gigante se despertó, ¿quién soy yo? Maniático que controla toda la nación. Dini nombre tres veces como Candyman, dilo tres veces más y ya sos mi fan. Eric, yo sé que crees que soy gancho de ropa. Yo sé que tu dolor viene desde la flota. A ti te gusta acusarme varias cosas. Yo ya estoy harto, ahora aguanta consecuencias. Hablemos un rato de cómo te dio amnesia, de cómo poco a poco perdiste tu audiencia. Vos sos la esencia de lo que es malo en el género. Lo que nosotros hicimos, tú no lo hiciste primero. Te las tiras de pionero, pero sé sincero. DJ Hot, por ti yo no levanto un dedo. Ahora DJ se las tiran de rapero. Te puedes llamar David, pero no son manos de hierro. A mí me odian por ser bien sincero. Después de tanto chisme, yo ya perdí el respeto. De unos cuantos raperos, de unos cuantos medios. Papi, esto sí va en serio. Ahora estoy solo, yo contra todos. Yo no paro, los palos hablan por sí solo. Yo no envolo, te mantengo al tanto de todo. Loco, los socos del coco como un poco los entono. El paranoia creo fobia dominando a mi novia. Me dejo tirado pensando que yo no era soya. Pero todo en la vida siempre gira, como cuando se da vuelta la tortilla, entran en fila. Yo, cargo la cruz pa, you know, cargo la cruz pa. Mucha gente me anda viendo, el mundo a mi espalda, mi país en mi corazón. Yo, you know how it go, el mensajero aquí está. Yo, 2 años en creación, dashi tal. You know how it go pa, yo. La gobernadora nos quiere censurar. Esto viene por años de basura. Somos responsables de esto y más. Yo, tengo un ardor en mi pecho, pa, y no sé qué hacerlo. Extraño el templo, pero no solo los buenos momentos, sino los malos también. Aquí va, por ciento número 100. De Honduras, mundo. DJ Sai, Sai Rome, el mensajero, coma.